sound. You can't stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Buenas tardes, gente. Aquí estamos un domingo más en la Punky Reggae Party, ya sabéis, el programa más desastroso de esta franja horaria de más o menos 8 a más o menos 9 aquí en Ágora Sol Radio. Hoy vamos a estrenar la sección de entrevistas. Va a ser vía telefónica con la gente de Moya Calongo desde Cataluña. Van a venir por aquí esta próxima semana a tocar y nada, pues van a presentarnos su álbum, su primer álbum que está a puntito de salir. Ahora se presenta Marc, que le tengo por aquí al teléfono, y ahora nos cuenta un poquillo. A ver. Pues vamos a ver si superamos las liadas técnicas. A ver, Marc, ¿estás? ¿Estás al otro lado? Estoy al otro lado. Perfecto. Pues nada, preséntate un poquillo, cuéntame. Bueno, yo soy Marc, Martillo, batería, y en este momento pues estamos así promocionando un poco un proyecto propio de varios músicos ya que hemos trabajado en muchos grupos, pero que tenemos mucho amor por la música africana, y nos ha salido este disco, más o menos, que es así una, digamos que es funk africano. Ajá. Y que nos llamamos Moya Calongo, y estamos esta semana que viene en La Boca Club presentándolo. Perfecto, pues si quieres vamos a ver cómo suena. Ponemos el primer tema, que se llama Celebra. Exacto. Ven, vamos ahí. Venga. Moya Calongo. Gracias. Una pica con follow. popolo. Peter, Peter, Kel, Angelina, na Maria Macambani. Bambini na muda kama tonya yatinela matonyo tonyo wanyana kusha singe mane na muda sikula hoza hoza bahansi kama muto nyari. Tequila, Angelina, na Maria Macambani, Bayana, Amatinelli Yaku, Panzi Sakisa, Awele Wele Dado, Awele Wele Dado, Awele Wele Dado, Awele Wele Dado, Awele Wele Dado, Awele Wele Dado, Awele Wele Dado. Están Moya Calongo desde Barcelona. Tenemos al otro lado del teléfono a Marc. Tío, batería. Sí, señor. Ahí está. A ver, se acopla un poco el audio. Si tengo los dos volúmenes subidos a la vez, parece. Así que vamos a tener que turnarnos un poco para hablar. Vale, perfecto. No hay problema. Guay. Pues nada, a ver, veo por aquí, os veo definidos como Afroenergetic Funk, Afrobeat. Sí, esto de la frenergetic un poco es porque el cantante ¿sí? realmente es muy peculiar el tío y tiene súper energía, ¿no? Cuando hace el tío sé que se transporta un poco, no sé. Como que le da, lo da todo, pero muy es muy espectacular. Y le da este punto súper energético al concierto. Que realmente se transmite a toda la banda, ¿eh? Ajá. Y consigue que la cosa sea como muy, muy, no sé, energético. Es muy, muy potente, ¿no? Perfecto. Y bueno, estáis afincados en Barcelona, o en Cataluña por lo menos, pero sois de diferentes lugares. Sí, en Barcelona, en Barcelona. Nos hemos conocido todos ahí. Pero bueno, el bajista es de Uruguay, el cantante es de Mozambique, el trompetista está en Valencia, bueno, estamos todos aquí y allá, ¿no? Pero nos hemos conocido aquí, vaya. Más que nada, todos somos músicos que hemos tocado ya en muchas bandas, y eso que en invierno lo que hacemos los músicos es tocar en los clubs de las ciudades, sí. Pues ahí te vas conociendo y al final encuentras los músicos que tienen una afinidad musical contigo, ¿no? Y solo nos faltó encontrar un líder como el Simonal, que pone la cara al grupo, digamos, y hay un poco unido ahí todo el underground musical de los músicos que estamos, vaya. Ajá. ¿Cómo, en qué bandas habéis estado? Así los componentes de Moya Calongo. Mira, el trompetista ahora mismo está con el Drexler. Uh-huh. Yo estaba hace un año con la Mala Rodríguez, también he estado con una big band de jazz de aquí Barcelona. El bajista con el Cheikhlo, que es un cantante de Senegal. Joder, un grande. Grande. Un grande de Senegal. El saxofonista, yo qué sé. Es que todos con muchos grupos, la verdad. Ya son muchos años, ¿eh? También los músicos tenemos una cierta edad. Tampoco es que seamos muy mayorcitos, pero vaya, que ya llevamos mucha música a la espalda. Sí, sí. Tenéis ahí vuestro bagaje. Muy bien. Sí, sí. Vale, lo bonito es que esto es un poco un proyecto con amor que hemos hecho de nuestro proyecto, ¿no? Ya trabajamos con otros grupos, otros artistas, pero esto es como una cosa que hemos hecho así con ilusión, ¿no? Algo más propio. Sí. Y además, bueno, el álbum se llama, como el grupo, Moya Calongo, Reload. Sí. Esto te cuento. Eso tiene la cosa su historia. Digamos, la mayoría de las canciones de este disco fue un disco autoeditado hace un par de años y durante estos dos años pues hemos estado tocando mucho, la verdad, y ir componiendo, hemos hecho algunas canciones, no daba para un disco, que sí lo dará hacerlo este verano, era la idea, pero teníamos necesidad de sacar algo para relanzar un poco las canciones y porque ahora todos teníamos otra vez el tiempo para dedicarle al proyecto con el tiempo que se merece. Y entonces, aprovechando también que con los años así nos relacionamos también con gente de la música electrónica, pues contactamos con un par de DJs así que conocemos de la ciudad, bastante conocidos aquí en Barcelona, y nada, trabajamos unas canciones con ellos, que son los dos últimos temas del disco. Sí, uno es señor DJ Panko de Ojos de Brujo, ¿no? Ahora que exacto. Está con Lena Kai. Sí, exacto. ¿Y el otro? Y el otro es el profesor Ángel Sound. Que antes se llamaba Angel Dust. Sí, le conozco más por ese nombre. Sí, ¿no? Bueno, se ha cambiado el nombre ahora por toda una historia que le ha pasado al pobre. Y creo que se quemó un poco de su nombre. Pero bueno, vuelvo a estar aquí en la lucha en Barcelona. Tiene otro abierto, un club aquí, está en el Molino, todos los viernes montando sus historias ahí. Ajá. Y bueno, y vamos a ir haciendo colaboraciones con él, porque además nos gusta mucho como productor también. Ajá, como productor del álbum, ¿también ha estado? Bueno, no, hemos producido su tema, pero nos gusta como productor y vamos a hacer más colaboraciones con él. Ajá, muy bien. Pues si quieres ponemos otro tema de este álbum para escuchar cómo sigue sonando, Moya Calongo. Perfecto. ¿Qué tema te apetece ahora? Si quieres poner uno tranquilo, que es el único tranquilo del disco, que se llama Ndimba, que creo que es el cuarto. A ver, muy bien, pues vamos con este tema de Moya Calongo. Aquí estáis escuchando Punky Reggae Party, estamos haciendo una entrevista telefónica a la gente de Moya Calongo, a Marc Tio, batería de la banda, y que estarán el próximo jueves aquí en la Boca Club, antigua Boca del Lobo, presentando su primer álbum, ahora seguimos hablando. De momento vamos a escuchar este tema que se llamaba Dimba. Dimba. Vamos para allá. Seguimos escuchando este álbum de Moya Kalongo, Moya Kalongo Reload, ahí como Matrix. Exacto. Bueno, es que quiere decir recargado. Eso la es. Traducción exacta es como recargado, ¿no? Como las pilas puestas. Que un poco es la idea. Muy bien. A la carga. Y bueno, si quieres decir alguna fecha de próximos conciertos, aparte de, también del de La Boca Club, de este jueves. Aparte de La Boca, bueno, en Madrid venimos solo, bueno, hacemos esto, hacemos también el concierto de Radio 3, y creo que también La Dos Noticias, bueno, hacemos tres o cuatro cositas de estas. Ah, mira. Y luego presentamos el disco en Barcelona el 12 de diciembre, y luego en enero estamos por Andalucía una semana, creo, Y también aquí en Barcelona hay un par de fechas más, en el Jamboree, pero esto ya es enero o febrero. O sea, digamos, lo que es ahora es lanzar el disco aquí en Madrid y presentar en Barcelona en diciembre. Y lo demás que está programado es enero ya. Pero la verdad no sé exactamente las fechas. Sé que vamos una semana por el sur y luego hay tres cositas más en Barcelona. Y luego, bueno, estamos intentando que vaya saliendo para todo el 2015, digamos. Bueno, pues que se vayan preparando, aunque no haya fechas concretas, por lo menos que la gente lo vaya teniendo en cuenta. Exacto. Y bueno, aparte de que tenéis vuestro bagaje cada uno, como banda, lleváis formada ya desde 2008, he visto por ahí. Sí, sí, hace ya casi 6 años, ¿no? Sí, sí, hace. Sí, pasa volando esto. No sé, sí, la verdad es que es curioso, también, porque con músicos que trabajamos todos en esto, el poder mantener la llama en un grupo así, porque es un grupo que cada semana nos vemos, somos muy amigos todos, y vaya que hay mucho calor, digamos, ahí, ¿no?, de grupo. Cosa que se agradece mucho a la hora de tocar, y también el resultado se nota mucho. Eso se nota desde el público, se nota que funciona cuando ocurren esas cosas. Y por nuestra parte también, porque lo hacemos con mucho gusto y hay mucha conexión también. Son con músicos que hemos compartido también otros proyectos y que aquí ya llevamos mucho tiempo porque creemos mucho en él. Y realmente funciona muy bien por ahí donde vamos. O sea, hemos hecho unas cuantas cosas también ya. Ganamos una beca de la Caixa, una cosa que lo llaman Diversons, que al final te acabas haciendo unos 20 bolos más o menos por España, que curiosamente a Madrid no fuimos a parar, pero fuimos más o menos por toda España y que funcionó muy bien. Lo que pasa es que, bueno, también son como está todo, ya sabemos que cuesta salir de tu comunidad, digamos, por los gastos del viaje, y que las salas no pueden asumir gastos más cachés, digamos, ¿no? Pues sí, mira, ahora que comentas el tema de las salas, aquí por Madrid la verdad es que está la cosa bastante complicada, en cuanto a condiciones para artistas y para las propias salas. ¿Eso en Barcelona está igual el tema? Igual, igual. Yo creo que sí. Bueno, siempre hay las 4 o 5 salas que más o menos se paga a los músicos, y cada vez menos. Pero antes había muchísimas más, ahora las pocas que hay, los músicos somos los mismos, ¿no?, más o menos. Sí. Con lo cual, claro, tienes menos oportunidad de estar. O te va por rachas, ¿no? Estás una racha que estás mucho y luego entran otros grupos y te estás 2 meses sin poder tocar en clubs, digamos, ¿no? Yeah. En unas buenas condiciones, digamos, ¿eh? Pero bueno, ya es como está el tema. Sí, que no es, que es general, vamos, que no es algo localizado. No, no, no. No, pero vaya, curiosamente tampoco se acaba la música, ¿eh? Sigue funcionando. Sí, no. Realmente hay mucha gente que monta cosas alternativas. Aquí en Barcelona, por ejemplo, se están haciendo bastantes fiestas así de día, los domingos, domingo vermut. Ah, sí. Y funcionan muy bien, porque por permisos del ayuntamiento hay muchos menos problemas y la gente al final sí que consume cultura. Si tú ofreces buena cultura, la gente la consume. Hombre, claro, si está accesible... Sí, la claro. gente tiene más que interés por ello, o sea que... Sí, sí, ¿no? Y se genera dinero también, ¿eh? Hmm. O sea, sin intentar apretar mucho ni en precios de entradas ni en precios de consumiciones, al final la gente va porque le interesa y se genera el dinero suficiente como para pagar a todo el mundo dignamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... Vuestro álbum, por ejemplo, ahora está en descarga gratuita desde la página web del sello, Slow Walk. Bueno, ya estábamos hablando un poco del tema, pero ¿cómo ves tú esto de la música, de la libre descarga de música? ¿Cómo afecta a los músicos? Mira, yo creo realmente que los músicos nos tenemos que ganar el pan tocando, que es lo que sabemos hacer. A mí los derechos de autor... Si se utiliza mi música en una televisión, sí que creo que tengo unos derechos a cobrar. Pero si la gente la consume, para eso la he grabado, no sé. Uh-huh. Si les gusta, pues ya me vendrán a ver en mis conciertos y ya está, ¿no? Yo lo veo así. Yo creo que afecta más a los grandes ventas esto. Sí. Porque al final, es verdad, porque al final un grupo que pueda vender 10.000 copias, de cada disco se está sacando 1 euro, 1,5 euros, que tampoco se... Claro, pero luego esos mismos son los que llenan pabellones de deporte, o sea, tampoco entiendo muy bien Sí, sí, no, yo tampoco. Bueno, ellos. Pero bueno. Porque hay mucha gente en ese disco, está cobrando mucha gente. Está cobrando las SGAE, está cobrando. Claro. Está cobrando mucha gente de por medio. Esos son los que les interesa, ¿no? Pero que al final el artista, el propio artista, no. No vive de lo que de los discos que vende, el que no es superventas, ¿eh? Uh-huh. O sea que a mí ya me parece bien. Creo más en la difusión de la música que no en ponerle dificultades. Pues mira, yo estoy de acuerdo en ello, como no como músico, sino como melómano que soy, pues... Otra cosa es que utilices esa música para crear un beneficio, ¿eh? Entonces no. Eso es. ¿Sabes? Si vas a hacer un anuncio... O yo qué sé, pues no. No, si es para sacar pasta de la obra de otra persona, está claro que... Claro, entonces no. Pero si es para el consumo tuyo, de tus colegas, pues fantástico. Claro. Hasta de tu bar. ¿No? Eso revierte luego en difusión. Claro, y, pero esto solo es bueno para nosotros. Para los que crean la música, lo mejor es que la gente la consuma. Uh-huh. ¿No? Muy bien, pues... Vamos a ir a otra preguntita, a ver qué tenía por aquí apuntado. Sí, eso, hablábamos de que este álbum que teníais, lo primero que grabasteis fue autoeditado. Ahora publicáis con Slow Walk Music, que luego te preguntaré sobre el sello, que me parece bastante interesante. ¿Cómo ha sido...? El contraste de autoeditar algo a que te lo edite un sello. Bueno, era un poco... La idea era esta, que el grupo, como no hemos parado en ningún momento, de hacer un poco el paso para adelante, ¿no? Porque al final nosotros somos músicos y hacer toda la parte que no es musical de un grupo, que es pues buscar los conciertos y promocionarlo y todo esto, pues es siempre mejor que lo haga alguien que se dedique a esto, ¿no? Las finanzas que a mí... Bueno, como músico no me gusta invertir mis horas en eso. En promocionar mi música sí, en una entrevista sí, pero no en estar al teléfono ahí, no sé, vendiendo conciertos, no es mi trabajo. Sí. Y total, pues el Lowell Music es un sello que han montado Javier Zarco con Aaron Feeder, creo, que se llama el otro. Y yo al Zarco lo conozco de muchísimos años, es un... Bueno, un chico que se ha dedicado siempre a vender un poco siempre le ha interesado mucho la música de origen africano. Y estuvo mucho tiempo con la música mestiza, el sello mestizo esto que ha salido de Barcelona, con Macaco, Ojos de Brujo, etcétera. Sí. Uh-huh. Y bueno, y eso se acabó y ahora pues está un poco trabajando la música negra que se hace en Barcelona, ¿no? Porque realmente hay unos cuantos grupos aquí que están haciendo este estilo de música, ¿no? Hay una escena. Sí. Estas cosas que pasan de forma natural, ¿no? Sí, la verdad es que afortunadamente está habiendo como un revival ahí del funk y el afrobeat ahora. Sí, sí. Están saliendo bastante grupillos y la verdad que mola y se agradece. Por eso. Bueno, es que yo creo que está bien porque tú pasas muy buen rato, es como un concepto más de fiesta más que de concierto, ¿no? Uh-huh. Y claro, se arma una muy buena complicidad, ¿no? Yo creo que es lo que se intenta, ¿eh? Con el afrobeat en el fondo es... celebrar el amor y el groove juntos ahí con la gente, ¿no? Tener esos momentos que la música te permite de estar ahí viajando. Pues si quieres nos vamos de viaje otros minutillos ahí con otro tema de aquí de Moya Calongo. ¿Qué, vale, qué tema te apetece? Pon el segundo, el Beu Yabutomi. A ver... Parece... Ah, sí, ahí está. Sí, ¿no? En Beu Yabutomi. Butomi. Ahí está, Moya Calongo. Vamos para allá. Vamos. Yabu yambe huya mtomi. bada gushonga agwa kuyam sabeli sasitana bada gushonga agwa kuyam sabeli ale walade walade ale inga kometela weno inga kometela jokombero agwa kuyam pana rayon agwa kuyam sasitano kolbe bangingi kolbe bangingi mamu nime laku wafiti wa mama nistaku alira tulacha kisu inga komo inga tiyo inga komo inga tiyo kogba vulava kutayi siho ina munga twala zomi kwelo inga tayi sani vanda bambu kulava kukufu metriho kulava lira tukuna mimi malapa mimi malapa mimi magu kranki melu mimi malupi mimi nyela mimi malupi mimi maho filipana filipana filipana filipana filipana wala mate wala wala mate wala mate wala wala mate wala mate wala wala mate la bono mowa kuda balini ndia adini mabu misala ni yawo adini ni yawo Tommy de Moya Calongo, que vendrán este próximo jueves 27 presentando su primer álbum Moya Calongo Reload a la Boca Club. Ahí por 6 pavetes podemos ver este pedazo de espectáculo de funk. Sí, sí, señor. Afro Energetic Funk, como decíamos. Si antes no te he terminado de contestar bien esto de Slow World Music. Es verdad. Para nosotros, que ahora está súper bien poder unir esfuerzos, ¿no?, con una oficina y que además está con otros grupos que son afines a nosotros y que hemos compartido escenario y que no sé si nos... La unión hace la fuerza, ¿no? Eso es. Aparte también así se reparte bien el trabajo. Claro, es un gusto, la verdad. Es un gusto. Estáis ahí, además, compartiendo sello con gente como Nakani Kanté. Sí, los Alma Afrobeat. Y los Alma Afrobeat Ensemble también. Guame, Afrovibes también está... La verdad, buena selecta tienen ahí. Sí, no, está muy bien, la verdad. Sí, estamos contentos. Y decíais eso, bueno, habías dicho que habéis notado el cambio de autoedición a estar editados por un sello. Claro, ayuda, ¿no? Más que nada que te puedes concentrar más en lo que es lo nuestro, que es hacer música. Y tienes otras. También piensa que cuando creas algo, claro, es importante sentirte apoyado, que tu proyecto tiene cierta credibilidad, ¿no? Y cuando alguien apuesta por ti, pues ayuda, fortalece el proyecto en sí, ¿no? Pero digamos, los artistas siempre somos un poco inseguros, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo. Cuando que creas sí. algo, ¿eh? Para mí, como músico, es muy diferente acompañar el proyecto de otra persona que... En el fondo lo defiende el otro, ¿no? Que defender tu propia creación, ¿no? Que en el fondo estás como defendiendo tus ideas o no sé. Sí, a mí desde otro ámbito que no es la música, pero también me ocurre lo sí, mismo. Sí, no, yo creo que es en todos los sectores esto, ¿no? Pasa, que es lo normal, ¿no? Claro, si es algo tuyo lo tienes que defender con ganas y si ves que hay un entorno que lo apoya, pues claro, para nosotros es de agradecer. Aparte que nos facilita el trabajo. Pues sí. Pues ahí está, Slow Walk Music se llama este sello. Pues eso, se dedican a editar a músicos africanos principalmente, ¿no? Afincados ahí en sí, Cataluña. Proyectos en los que hay músicos africanos que están de Barcelona. Porque realmente aquí en Barcelona hay muchos músicos que han venido de África. De todas partes de África, pero hay muchos. Realmente desde hace mucho tiempo, pero ahora ya hay muchos que ya son de aquí, ¿no? Digamos, y que ya son conocidos y que al final, pues esto es lo que pasa, ¿no? Que se van cociendo las cosas y al final acaba saliendo mucha música de algo concreto, ¿no? Como está pasando ahora aquí en Barcelona con el afro, ¿no? Sí. Muy bien. Y bueno, pues con tanta mezcla de orígenes, ahí cantáis las canciones en diversos idiomas también. ¿Qué idiomas son? Sí, mira, ahora sabía que me lo preguntarías. Sí. La verdad es un dialecto de Mozambique, pero no me acuerdo cómo se llama, si te digo la verdad. Pues se hablan muchos dialectos, si sabéis, en la mayoría de países africanos. En Mozambique hablan el portugués, porque era colonia portuguesa. Y ahí hay como hay varias etnias, cada etnia tiene su dialecto y no recuerdo cuál es el del cantante. Que el cantante es de Mozambique. Ah, pues investigaremos, a ver. Bueno, se lo preguntamos a él, ya le diremos que lo cuente en alguna entrevista por ahí. Ah, perfecto. O en La Boca, que lo cuente en La Boca. Ah, mira, pues a buena. Claro. Y un poco las canciones van... Él es así como bastante místico, ¿no? Y van bastante de... Son como historias bastante cotidianas y de lucha y de bastante de gente africana, pero siempre con la intención de como un sentimiento de celebrar la comunión de las cosas a través de la música y el groove. Un poco va por ahí. Ajá. Ah, muy bien. De aquí también el rollo de su actitud cuando sale a cantar, que bueno, ya lo veréis, es bastante impactante. El que quiera verlo ya sabe, en La Boca, este jueves, el 27. Y también, pues ya que estamos con el tema idiomas, ¿qué significa Moya Kalongo? ¿Qué significa el como nombre? Aire fresco. Aire fresco. Bocanada de aire fresco, algo así. Bocanada de aire fresco. Sí. Muy bien. Como un golpe de energía o de aire. O... Ajá. Algo así. Perfecto. Pues a ver, nos quedan... Un cuarto de hora largo, más o menos, de... Un cuarto de hora, sí, de programa. Yo creo que nos va a dar para meter tres canciones más, más o menos, tres canciones. Vale. Vamos con la primera de ellas, si quieres, ya estaba batería final. Pon Mayencaya, por ejemplo. Mayencaya, vale. Pues vamos allá, Mayencaya de Moya Calongo. Vamos para allá. Vamos. Ahora seguimos de entrevista. La Mayen Calla de Moya Calongo. Estamos aquí con Marc, tío, al otro lado del teléfono. ¿Sigues ahí, Marc? Sí, sigo ahí. Ahí está. Barcelona. Desde Barcelona, conexión telefónica. Sí, sí. Ahí está, pues eso lo repetimos para los que os enganchéis. Vienen este jueves 27 a la Boca Club, a antigua Boca del Lobo, que le han cambiado el nombre, pero sigue siendo, como siempre, un buen sitio de música. Y eso, presentando su álbum, Moya Calongo Reload. Y ahí estarán, que quiera una buena fiestaca de afrobeat, afrofunk, afroenergetic funk este jueves, ahí sí, la sí, tiene. Se va a pasar bien la gente, creo. Así que, pues nada, ya estamos llegando hacia la parte final de la entrevista. Me quedan algunas preguntillas que hago siempre, que siempre mola descubrir. Vale. Cosillas, bueno, aparte la típica de influencias, a ver, ¿de dónde os vienen influencias? Aunque estás tú solo ahora, me parece, solo puedes hablar por ti. pero bueno, ¿por dónde van un poco los tiros? ¿De dónde viene todo esto? De influencias. De Moya Calongo. Mira, es la cosa fue... Yo he estado siempre muy ligado a la cultura africana. De hecho, bueno, estuve hasta casado con una africana y tengo un niño así mulato también. Y es una música que siempre me ha interesado mucho. Y a lo largo, pues ya hace 25 años que me dedico a la batería. Pues en estos 25 años siempre he estado involucrado en algún que otro proyecto así de música africana. Pero a la vez he tocado mucho funky y a la vez he hecho mucho jazz también, digamos, ¿no? Uh-huh. Y un poco fui yo quien junté. Yo me encontré con Simonal en Barcelona de casualidad a través de una novia que nos presentaron, no sé por qué. Pero nos presentaron ya porque alguien pensó que haríamos buenas cosas juntos. Y nos entendimos bien enseguida y yo me dediqué a escoger de entre todos los músicos que yo había estado tocando durante toda mi vida cuáles eran los que me cuadraban bien para hacer esta onda, ¿no? Un poco de mezclar un poco la caña de cada uno, porque todos los músicos que están es gente con una actitud muy concreta a la hora de tocar, que a mí me gusta y que encaja muy bien para hacer algo así, digamos, ¿no? Ajá. Y entonces bagaje, yo diría los vientos vienen mucho más del jazz. Pero no, mira, no sé, el trompetista al día siguiente de la Boca se va con el Drexler a Uruguay. Y está con el Jorge Drexler ahora. Y estaba con Manu Chao antes, yo qué sé. O sea, que estáis compaginando proyectos. Bueno, sobre todo el trompetista ahora que está con esto. Los demás todos tenemos más cosas, pero hemos priorizado esto. Uh-huh. Y el trompetista pues estará más menos. Bueno, que creo que la gira del Drexler se acaba dentro de poco. Y también los artistas así grandes hacen una buena gira y luego paran un año, ¿sabes? Ajá. Lo van montando así hasta que no sacan disco nuevo, cambian el formato, con lo cual él termina la gira y a descansar. Y se engancha otra vez, digamos, ¿no? Ajá, muy bien. Pues vamos, la influencia entonces queda en... Yo creo que viene mucho del jazz. Ajá. Por los solos y básicamente los vientos vienen mucho del mundo del jazz. Incluso yo también, ¿eh? Lo que pasa es que, digamos, yo estudié mucho jazz, me metí en big bands y cosas así, pero siempre el estilo que me ha tirado ha sido más rockero. Y hice mucho funky y he tocado mucho con africanos. Entonces juntamos un poco la excusa, eran todo canciones de Simonal al principio. Lo que de las que empezamos a hacer hay muchas que ya no las tocamos y a medida que vas colaborando con más músicos, que fuimos juntando toda la banda, todo el mundo aportó su granito, ¿no? Y al final es un grupo muy cooperativa, ¿eh? Que no hay un líder muy concreto, ni en la música la hacemos todo bastante entre todos. Los arreglos los hacen más los vientos, digamos, y luego en los grooves pues somos el guitarrista, el bajista y yo que... Hacemos bases, se las mandamos grabadas, pensamos tal, y luego en el local vamos ensamblando, ¿no? Pero es una cosa así un poco anárquica también, ¿eh? Bueno, buen método de trabajo. Bueno, también. Es lento, pero cuando salen cosas muy bonitas. Pero sí. Es lento, ¿eh? A veces es más cómodo que uno lidere, pero bueno, ya, también, bueno, ya nos gusta, por eso lo hacemos así. Es más duro trabajar así, pero el resultado acostumbra a ser mejor también. Pues sí, el resultado, os recuerdo, lo podéis escuchar ahí desde la página de Slow Wild Music. Tienen en el apartado de Moya Calongo, está en libre descarga ahí el álbum. Así que ahí podéis escuchar el resultado de este método de trabajo que nos acaba de contar aquí Mark. Exacto. Y otra preguntilla ya también. ¿Algún grupo así que actual que recomendéis? De, en plan de, joder, pues un vecino mío está metido ahora en una cosa súper guapa. O estoy escuchando a unos tipos de Detroit que la lían que no veas. Algo así que te llame la atención últimamente. Uy, estoy escuchando bastante hip hop ahora mismo. Ajá, me molan mucho los The Roots. ¿The Roots? Sí, hay un batería que se llama el Guess Love. Uh-huh. No sé si conoces The Roots, un grupo no, de Nueva York. No los conozco. Pues te lo recomiendo vivamente, te va a encantar. The Roots. Música muy negra, muy New York, muy hip hop. De hecho es un grupo que está haciendo de grupo base para muchos artistas. Varios, ¿sabes? Desde un pianista de jazz que quiere modernizar y pone a estos de base. Ajá. The Roots se llama. The Roots, pues echar un ojillo. Estos me encantan. Hace poco de hip hop he visto, ahora presentaba el Fermín Muguruza un tema aquí para promocionar un cómic, que una novela gráfica que va a publicar. Y justo hacía un tema con unos raperos también, un grupo de hip hop de Estados Unidos, no recuerdo exactamente de dónde, igual son de Nueva York también, se llamaban The Coop. The Coop. No sé si. Y bueno, si no, por aquí también hay bastantes grupos que están bien ahora, ¿eh? Así onda también negra, Afrobeat, tipo los Alma Afrobeat. En Madrid tenéis los Ogun Afrobeat, los, ¿no? Ogun Afrobeat, muy buenos. Están muy bien, es verdad. Sí, sí, con estos compartimos esto que te contaba antes del Diversons, de la beca esta de la Caixa, también fueron escogidos los Ogun. Y estuvimos. Ajá. Compartiendo gira, digamos. Mira, muy buenos. Les he podido ver ayer en algún festival y aquí en Madrid. La verdad es que tremendos en directo. Sí, buena, sí, muy bien, muy bien. Buena banda. Muy buena banda, sí, sí. Y no sé, por Barcelona hay muchas cosas. Hay un grupo medio francés, pero afincados en Barcelona, que se llaman La Cafetera Roja, que están bien también. Uh-huh. No sé, la verdad es que mola, que están saliendo cosas buenas. De hecho, es lo suyo. Cuanto más, mejor. Hombre, eso es. Y cuando mejor, mejor, más público y más. De hecho, yo creo que la música es necesaria. La música, afortunadamente, sigue habiéndola y sí, es muy necesaria, sí, día a día. Yo creo que sí, sí, sí, ayuda a viajar así con la cabeza. El arte, en general, es necesario. Sí, sí, estoy de acuerdo. Así que, y nada, vamos ya a ir cortando, a ir despidiéndonos. Vamos a poner un tema más. Vale, recortamos. ¿Quieres poner un mix de estos? Pon el del el profesor Angel Sound. El Celebra, para que también se vean las colaboraciones. El Celebra, yo creo que da tiempo a meter una y... No, ya va a dar tiempo a despedirnos con esta, nada más. Pues pon esta. El Celebra Mix. Sí. Está bien el trabajo, Marlo. Está bien el trabajo que han hecho los dos. Cada uno en su estilo. Ajá. Este es el del profesor Angel Sound, has dicho. Exacto. Que también hay la colaboración de un cantante de raga, que un inglés afincado en Barcelona desde hace años, el Benjamin. Ah, Benjamin, sí. Pues tiene ahí una estrofita para él también. Ah, mira. Muy bien, pues nos vamos a despedir con ello. Un placer haberte tenido por aquí, Marc, al otro lado del teléfono. Muchas gracias. Y nada, pues... Nos conocemos en persona el jueves. Nos conoceremos ahí en La Boca Club, este jueves. Perfecto. 27, que como os decía, vienen aquí la gente de Moya Calongo a presentar su primer álbum, Reload. Y pues eso, por 6 pavetes hay una buena fiesta acá de Afrobeat, tenemos Afrofunk. Venga, pues un abrazo, pues Mark, y nos despedimos con este Celebra Mix. Perfecto, pues venga, que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Chao. Y nada, el resto ya sabéis, el próximo domingo tenéis aquí una cita con la Punky Reggae Party. Ya sabéis que es de más o menos 8 a más o menos 9 que estamos por aquí en Ágora Sol Radio. Así que un abrazo, buena semana y por ahí nos veremos bailando con esta gente de Moya Calongo. Ale, agur, vamos con el Celebra Mix. Now big up all the Afrobeat crew, love and out to the maximum 24/7 feet true. Prophesy angel dust is a must. Get down, bandy. Chug it down, get down to the sound of the Afro. Chug it down, get down, down, down, down, down, down. Ibran, play without any objection at the number one system. Professor Angel Dust to the Must. How you mean? Get on down to the sound of the Afro beat. Sound red hot, so get up on the heat. Get on down to the sound of the grooving funk. Dance all the mud rockers, citizen punk. Rising up to the feel of the sound that's real. It's your style, you can borrow us. It rising up on the sound of the sky to the ground. It inside, outside, and all around. Many, many people get on the flow. Many, many people get down low. Many, many people get in on the know. Afrobeat, sweet on the street right now. Galangalang in a dish of a damn bit of a little woman a man. Galangalang in a dish of a shan. If you dance, you a champion. Galangalang in a dish of a shan. While the woman a man, him galang and him galang for sweet and him galang for go. All of the people, them a go man go. We got DJ Kel, Angelina, Mama Ria, Mac and Bobby. If I'm Benny, Nabuja, Kama, Chopin. Yachinella, Matamonya Toyo, Wayana, Kusha Singemanem, Namuta Sikula, Hosa Hosa Bahansi, Kamamuto Nyani, people in my room and go. Many people get down low. Kuna fika ko follow. Kuna fika ko follow.